etc. Y cuando se vive en y con Cristo, en y con Dios, todo lo demás sobra. Me refiero a las ideas religiosas, filosóficas, teológicas, etc. Y con propiedad puedo aconsejar a otros que haga lo mismo. O sea, buscar a Dios en mí, en sí mismo. Y esto es el verdadero apostolado y sacerdocio de Dios. Predicar lo que uno vive y no lo que ha estudiado en un seminario. Sobran pues los sacerdotes de seminario ya suelto. Sobran todas las religiones organizadas por los hombres, ya que todo esto es más negativo que positivo. Y esto es el sencillo pero único Evangelio de Cristo, que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y yo lo sé por mi propia experiencia espiritual, y seguramente hay en otros lugares en nuestro mundo seres humanos que viven lo mismo. O sea, la misma experiencia espiritual, con nombres diferentes, pero con nuestro Creador. Seguramente mucha gente dirá que necesita estar en una religión determinada, que necesita seguir una idea tal o cual. De acuerdo. Pero si el espíritu del ser humano no avanza, todo empeora si solamente progresa la mente. Basta ver cómo anda la humanidad en nuestro mundo, con tanta ciencia, tanta religión, etc., pero sin Dios. Pero ten muy presente, amigo, que si no cambias tú, no cambia nada, y que nadie puede andar por ti en el camino de la vida, tanto si es la vida física como espiritual. No la ensucies, amigo. Vive la vida en y con Dios. No es lo mismo, pues, creencia que experiencia, y no olvides nunca que la verdadera sabiduría de la vida no es aprender, saber cosas en seminarios, universidades, grupos esotéricos, etc. Es aprender con el único y verdadero maestro, el Cristo, que puede estar en ti mismo si lo buscas de verdad, como he hecho yo, un obrero yesero ya jubilado, pero soy apóstol de Cristo y sacerdote de Dios para siempre, aquí y en la eternidad. Y seguramente que algún científico, filósofo, teólogo, etcétera, dirán que todo este mensaje es muy bonito, pero que no deja de ser una idea más, pero mental, del cerebro. Pero yo, sin entrar en ninguna clase de polémica, solamente les puedo decir: bendita idea o pensamiento que supera a todas las demás ideas humanas y que ha hecho posible que yo pueda vivir la vida. Al margen de tantas creencias, etcétera, de los demás, yo aconsejo a todos los sabios humanos que busquen a Dios en sí mismo y después ya veremos lo que dicen. Y esto, amigos, es el sencillo pero profundo Evangelio de Cristo. Esto es lo que practicamos y predicamos los cristianos, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Cristo. Amén.